Hola gente, ¿cómo les va? Espero que muy bien porque yo estoy muy feliz de compartir esta tarde de sábado con ustedes acá en Hora Z, el programa que recorre de costa a costa todo lo que te interesa saber. Como siempre, Caro quien les habla y me acompañan Nadia y Sol. Un placer estar acá con ustedes, chicas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, acá andamos. Por suerte todo bien. Bueno, entonces, repasemos, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Y mirá, para hoy tenemos bastantes cosas. Por un lado tenemos el estreno de la última entrega de los Juegos del Hambre y unos avances inéditos de Insidious 3, sino que tengo el chimento del año. Nah, posta, ¿cuál? Lo único que voy a adelantar por ahora es que son una parejita que no se podría sospechar. Me mata la curiosidad, che, pero decime, ¿quién serán? Ah, no, de eso nos enteramos después. Bueno, aparte de eso tenemos todas las novedades de la nueva peluca inteligente que lanzó Sony. Para, ¿cómo una peluca? Sí, una peluca que cuenta con la tecnología de los smartphones. Estoy segura que se la reflashearon con eso. Y sí, o sea, una peluca. Sí, tenemos el rumor de que 30 Seconds to Mars vuelve a la Argentina en el 2015. Nah, pero tenemos un re programón hoy, che, me muero. Pero bueno, antes que empezar el programa, vos que estás del otro lado escuchándonos, acordate que te puedes comunicar llamando al 4281-6661 o a nuestro Twitter que es @horaZ o a nuestro Facebook www.facebook.com/horaZ. Así que bueno, empezando y para entrar al clima, Nadia, ¿nos mandas un tema? Dale, esto es The Kill con 30 Seconds to Mars. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? Bueno, Nadia, como siempre sos la encargada de la sección musical, así que dale, expláyate. Bueno, como decía antes y para ir directo al punto, cuando 30 vino ahora en octubre, el vocalista hizo la promesa de volver el año que viene. ¿Y pero con qué gira van a volver? Mira, ahora vinieron con la gira del último disco, Love, Lost, Fight and Dreams, pero en su cuenta oficial de Twitter anunciaron una nueva que todavía no empezó. Ah, sí, ya sé cuál es. Se llama Love, Lost, ¿no? Sí, no dijeron nada y no hay nada confirmado, pero la promesa de volver la hicieron en suelo argentino, y conociendo a Jared no nos va a fallar. ¿Y vos decís que vuelven con esta gira nueva? Yo no afirmo nada, pero sí, probablemente. Ojalá, mujer, la verdad. Estoy segura que ahora todos los fans llamados Echelon están rezando porque así sea. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema porque Sol nos está esperando con la columna de cine. Sí, y déjame que te cuente que va a salir Sin Sajo, la tercera entrega de la saga Los Juegos del Hambre. Ah, contanos, ¿de qué se trata? Bueno, en esta película tenemos Katniss, refugiada en el distrito 13 usada por los rebeldes para poner en contra a los distritos del Capitolio y del presidente Snow. Ah, pero se viene con todo. Totalmente. Pero por otro lado está también otra tercera parte de una de las películas de terror más taquilleras de los últimos años. Taquilleras escalofriantes. Claro, estamos hablando de Insidious 3. Y como dijo Nadia, una película verdaderamente escalofriante. No quiero adelantar mucho, pero sé de buenas fuentes que es similar a las dos anteriores. En este caso, da mucho más miedo. ¿Y cuándo se estrenarían estas películas? Sin Sajo ahora en unos días, el 20 de noviembre. Pero para Insidious hay que esperar un poco más, ya que se estima que se estrena en mayo del año que viene. Ya quiero ir a verla. Sí, la verdad, yo también. Pero bueno, no tenemos más que esperar. Así que bueno, ahora ya nos tenemos que ir a una tanda publicitaria. Así que no te vayas porque seguimos con más Hora Z. Asignación universal por hijo. Más chicos en las escuelas. Más chicos soñando. ANSES. Con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. ¿Tu viejo coche es arrebasado por una bicicleta que sigue una abuela en andadera? Por eso ven a tu distribuidora Volkswagen por un nuevo Marquis 69 a solo 598.721.90. Volkswagen, enseñando a volar. Core curiosidades. No te importan, pero igual te las decimos. La Coca-Cola antes era verde. El graznido del pato no hace eco. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Los mosquitos tienen dientes. Reímos como 15 veces al día. Una vaca no puede bajar las escaleras. Bueno, acá estamos de vuelta con Hora Z y es tiempo de que Son nos vuelva chusmas con la sección de espectáculos. Bueno, estoy segura que esto se lo van a desayunar ahora. ¿Tiene picante? Mucho. Uy, bueno, dale, contá. Mirá, es una parejita muy mediática que se casó hace poco y dicen que están muy enamorados. Te la tiro así nomás. A ella se la vio salir de un telo. ¡No! Con otro tipo. ¡No! ¿Y quién es el tipo? Está encapuchado, pero se cree que es un amigo del marido de ella. ¿Y ellos quiénes son? Peter Alfonso y Paula Chávez. ¡No! ¡Es una bomba esto! ¡Pará! ¡Pará! A lo mejor fue una casualidad. Ay, Caro, ¿qué van a hacer en un telo? ¿A jugar las cartas? Peter lo niega, pero para mí no quiere abrir los ojos porque vio las fotos y los videos y sigue negando. Cornudo con cierta el chabón. Dios mío. Dios mío. ¿Y el tercero en discordia qué hace? Hasta ahora no se sabe nada. Igual no se lo vio más al chabón. Desapareció. Van como si nada. Es un careta. Y sí, no creo que vuelva a aparecer si se lo vio salir de un telo con la mina del amigo. Es como, es un poco, no tiene nada de códigos el chabón. Pero bueno, es momento de otra pausa cortita. Pero no te vayas porque seguimos con más Hora Z. Preguntan, oye Álvaro, ¿por qué eres tan feliz? Y yo solo puedo responder que es gracias a Envase X. No solo por su increíble diseño, sino también porque me ayuda con las chicas y es súper ergonómico. Aunque esto no sepa lo que signifique para nada, pero ¿qué importa? Suena increíble. Así que por eso debes de comprarlo, Envase X. No lo olvides, Envase X, cómpralo ya. El gobierno federal vela por ti. Por eso ahora te pide el apoyo de 2 pesos para recuperar 105 trenes de los cuales nunca se había hablado para no preocuparte. Pero ahora sí son necesarios. Por eso necesitamos tu apoyo. El gobierno federal crea más oportunidades para ti y tu familia, la abuelita con cataratas y el perro con pulgas. Gobierno federal. Coopera maldito tres pesos y no puedo solero tamalero como cuando hay salta para atrás cuenta chiles, la mecánica se las pasa a tope. ¿Querés saber cómo podés tramitar tu jubilación? Te tomás unos buenos mates y opcional, si te gustan, unos ricos bizcochitos de grasa. No necesitas más que esto, en serio. Porque ahora tenés Mi ANSES, una nueva sección online dentro de la página de ANSES para que puedas, entre otras cosas, tramitar tu jubilación de manera gratuita. No solo podrás acceder y consultar toda la información online, sino que podrás realizar el seguimiento de trámites de forma rápida, segura y gratis, sin pagar gestores. Ingresa en www.anses.gov.ar, hace clic en Mi ANSES y cuida lo que vos lograste, lo que te pertenece. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. El clima en Lomas de Zamora. Estamos a una temperatura de 24 grados, el cielo está soleado y no se esperan lluvias. ¡Perfecto! A ver, Sol, ¿te parece si nos lees algunos mensajes? Dale. Acá Mónica nos dice que somos unas genias. Después tenemos a Andrés que dice, Peter Alfonso es un cornudo. Y Leonardo nos dice que estamos re buenas. Nah, un genio, qué capo, pero bueno. Ya lamentablemente nos tenemos que ir despidiendo, así que los dejamos con Nadia que nos va a dar nuestro momento nerd de la semana. Esta semana Sony nos trae un nuevo proyecto. Ahora resulta que hacen pelucas con la tecnología de los smartphones. Pará, no entiendo. ¿Cómo pelucas? ¿Para qué? Mirá, tienen conexión satelital, GPS y hasta cámaras. ¿Para qué sirve? No sé, pero eso es uno de los inventos con menos seriedad que existen. Sí, la verdad, una peluca inteligente. ¿Me estás hablando en serio? Andás a ver, cosas de los chinos. Y bueno, lamentablemente, gente, creo que esto es todo por hoy. No se olviden de sintonizarnos el sábado que viene para otro programa de Hora Z. Así recorremos juntos todo lo que queremos saber. Acordate que podés dejarnos tu mensaje a lo largo de la semana a través de nuestras redes sociales o llamando al 4281-6661. Hay que darle a Peter Alfonso una de esas pelucas a ver si disimulan los cuernos. Sí, la verdad, porque, bueno, o sea, un placer haber compartido esta tarde con ustedes, chicas. Igualmente. Lo mismo. Así que no se olviden de oírnos la semana que viene en otro programa de Hora Z. Como siempre, quisiera agradecerle también a nuestro operador Diego, que siempre nos banca, a nuestras productoras Vania, Ileni y Dai, y Hernán, Pablo y Aye, nuestro jefe de productora. Y por supuesto, no me olvido de ustedes, que siempre nos están escuchando del otro lado, bancándonos nuestros chistes, nuestros baches, todos se bancan de nosotros, así que son unos genios, los amamos. Así que nos vemos, nos oímos, perdón, la semana que viene en otro programa de Hora Z. ¡Chau, chis!